Hola, bienvenidos a la IES Éptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú y auspiciado por la línea de polos en cereal. Les habla Nora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde. Hola, ¿cómo están? Iván Antesana. ¿Cómo están, amigos? Adrián Núñez. Hola. Luciana Ivanor. Hola. Y Julio Gutiérrez. Hola, soy Julio Gutiérrez y soy un mabufo. ¿Qué? No. Retráctate ahora mismo. No, quise que suene a Alcohólicos Anónimos. Hola, soy Julio Gutiérrez y soy un mabufo. Yo creo que todos tenemos un... No, pero el mabufo es el estafador. Es el que... Espera, ¿no hay mabufo activo y mabufo pasivo? Creo que no. Podemos irnos a la etimología de la palabra. Creo que Julio es pasivo. Es una mezcla entre mago y ufólogo. Sí. Entonces, alguien que cree en los ovnis y también en la magia. No, no es el que cree, es el que vende. Pero yo creo que puede extender la definición a magufo activo, que es el que vende, el que da, y magufo pasivo, que es el que recibe. Sí, lo que pasa es que es el que es demasiado purista. Normalmente es el promotor de una idea, ¿no? Y hay una... Bueno, hoy, el día que grabamos, es 28 de septiembre de 2015. Y un día como mañana, 29 de septiembre, en 1901, nació Enrico Fermi, que fue un físico italiano que fue al que se le atribuye la creación del primer reactor nuclear y que desarrolló las áreas de la teoría cuántica y física de partículas, y del que Julio nos va a hablar a continuación. Bueno, yo les quiero hablar de la paradoja de Fermi. La paradoja de Fermi es aquella paradoja que dice, habiendo tantas estrellas en nuestro sistema solar, en nuestro sistema solar hay una. No, tantas estrellas en nuestra galaxia, pensando cuántas estrellas hay en el cosmos y cuántos planetas habitables posibles hay, la probabilidad de que haya vida extraterrestre no es cero, ¿no? Hay una probabilidad de que haya vida extraterrestre. Entonces la paradoja de Fermi es ¿por qué no hemos encontrado esa vida extraterrestre hasta ahora? Y hay algunas posibles respuestas, ¿no? Y para empezar, ¿qué tipos de vida extraterrestre podríamos encontrar? Entonces podríamos encontrar viajes de tipo 1, civilizaciones de tipo 1, que utilizan la energía de todo su planeta. Y por ejemplo, en nuestro caso, en el caso de los seres humanos, no utilizamos toda la energía del planeta, sino utilizamos, según vi un video, decía, bueno, estamos en 0.7, por decirlo así, ¿no? No utilizamos toda la energía del planeta. Una civilización de tipo 2 utiliza toda la energía de su estrella. Una civilización de tipo 3 utiliza toda la energía de su galaxia. O sea, imagínense eso, ¿no? Entonces, ¿por qué es que no hemos encontrado una vía extraterrestre hasta ahora? Y lo que se propone para esto es que pueden haber filtros para poder tener civilizaciones de esos tipos, ¿no? Por ejemplo, filtros para que se cree la vida en sí, así como se ha creado la vida de nosotros, o filtros de repente exterminaciones. Quizá al llegar a cierto punto en la tecnología, se genera una exterminación de la civilización automáticamente, ¿no? O podría haber alguna civilización que extermine otras civilizaciones. O quizá es porque estamos solos, ¿no? Y otra razón que escuché la otra vez, escuchando el podcast de Neil deGrasse Tyson, StarTalk, escuché una razón que dio Edward Snowden, que es ese agente de la CIA que sacó información y la hizo pública del gobierno de Estados Unidos, que otra posible razón es que, así como nosotros encriptamos nuestros mensajes, ¿no? Vía internet, para que una tercera persona no obtenga nuestra información, quizá del mismo modo unas civilizaciones extraterrestres podrían encriptar sus mensajes, y esa clase de mensajes podría ser para nosotros indistinguible de un ruido aleatorio. O sea, jamás podríamos llegar a saber si algo que nosotros percibimos es o no un mensaje, si está bien encriptado, ¿no? Y es interesante porque existe el SETI, ¿no? El centro del proyecto en el que buscan vida extraterrestre y buscan patrones similares a los que se esperaría de una civilización similar a la civilización humana. Pero Julio, ¿te has olvidado de la última razón por la cual aparentemente no nos han visitado? ¿Cuál porque es esa? Que la NASA lo oculta, los gobiernos de Rusia y de Estados Unidos están permanentemente ocultando esta evidencia de ovnis y extraterrestres, ¿no? Porque están entre nosotros. En realidad no hay ninguna paradoja, ¿no? Han estado acá desde el inicio de la civilización, ayudándonos a Claro. construir la nuestra, ¿no? O sea, a Claro, y veces. pintaron las líneas de Nazca, claro. Claro, sí hay infinitas historias, ¿no? No, Greenpeace fue el que pintó las líneas de Nazca, no fueron los aliens. No todos los acontecimientos pueden ser falsos, por lo tanto algunos deben ser verdaderos, ¿no? ¿Qué falas es esa, Aurora? ¿Cómo? Que no, que muchos ufólogos dicen que no todas las historias pueden ser falsas, dado que hay tantas historias de extraterrestres. O sea, no todas pueden ser falsas, pero nada impide que todas sean falsas, ¿no? Claro. Ya cuando dicen no todo tiene que, ahí está. Claro, lo que pasa es que hay para llevarle esto al terreno de las probabilidades, ¿no? Claro, pueden ser, si es que hubiera vida extraterrestre, si es que hubiera vida extraterrestre, entonces, claro, ¿no? Estos avistamientos son evidencia para la vida extraterrestre, pero pueden ser explicados por otras razones también, ¿no? Y esas hipótesis alternativas son las que son más favorables porque son más sencillas, ¿no? Sí. Y no solamente son más sencillas, sino que se pueden replicar. Y se pueden replicar. En cambio, si dice avistamiento extraterrestre, también se debería poder replicar el avistamiento. Espera, lo que acabo de decir no tiene mucho sentido. Bueno, yo sé que se pueden replicar las condiciones en las cuales se aparenta tener un avistamiento extraterrestre, ¿no? Condiciones de luz, objetos, muchas otras razones. Pero cómo, o sea, y como se pueden explicar de esa manera, que es la manera más sencilla, se hace innecesario tener que explicarlo de la otra manera, de que son civilizaciones extraterrestres que vienen y que solamente son avistadas por ciertos individuos. Porque eso es lo que lo hace más difícil de ser real, ¿no? Y el hecho de que no hay grabaciones. Hay un cómic de XKCD que es una. Es una. Como un gráfico. El eje X es la cantidad de tecnología de cámaras y la tecnología, como que los píxeles aumentados en la cámara a lo largo de los años. Y el eje Y es la cantidad de avistamientos ovnis o la cantidad de fotografías ovnis, ¿no? Y capturados en cámara. Y se ve como mientras más cámaras hay, porque ahora todo el mundo tiene una cámara en su celular, tienes una cámara en cualquier Cámaras de dispositivo mejor tablet resolución. y de mejor resolución, no hay correlación y no se ha incrementado la cantidad de fotografías. Debería haber fotografías de muy alta resolución, si es que cada persona ahora tiene la capacidad de poder tomar fotografía de lo primero que encuentra. No, pero aún así todas las fotografías de ovnis, como las fotografías de criptozoología, son fotos borrosas. Como que le tomaste la foto a la cola de cuando ya se estaba yendo, ¿no? No, no hay fotos de buena resolución. Cosa que no se esperaría, dado que ahora casi todos los seres humanos tenemos un dispositivo con el cual podemos tomar buenas fotos. En otras Lo que pasa palabras, es. ahora ya en esos tiempos de Photoshop ya no vale poner figuras borrosas como antes. Claro. Lo que pasa es que no tomas en cuenta, Aurora, que la tecnología alienígena es capaz de reducir el peso de las fotos y la resolución inclusive. Por eso que hasta ahora la evidencia es insuficiente, ¿no? Bueno, Puede ser. pero ¿Tú en qué todo caso, si sabes? tuvieran tanta capacidad, es como las teorías conspiranoicas, ¿no? Si es que el gobierno mundial, lo que sea, tiene tanta capacidad, tú tampoco te enterarías. Tú no te enterarías, pero sí se enteraría, por ejemplo, Anthony Choi, ¿no? No sé quién es ese. Y toda la gente que tiene programas de radios de ufología. No sé quién es ese. Pero bueno, aprovechando el tema de las civilizaciones extraterrestres, el día de ayer, la NASA sacó una noticia, como un comunicado de prensa, diciendo que el día de hoy, a las 10 de la mañana, iba a dar un anuncio muy importante sobre Marte. Y el anuncio muy importante sobre Marte que dio en la mañana fue que han encontrado indicios o pruebas, no, pruebas, evidencia muy fuerte de que puede haber habido o puede haber actualmente agua líquida, salada, en Marte. Ahora, Es interesante porque muchos estaban, yo había leído que muchos estaban orientando esto por simplemente el lado de descubrir vida, aunque sea en estado bacteriano, pero según lo que he leído en la nota, en estas notas de prensa de la NASA, el entusiasmo está porque ellos realmente están orientando toda la investigación de vida en Marte para ver si se puede soportar la vida allá, ¿no? O sea, para terraformar, ¿no? El proyecto de colonización. Me parece que eso es esa es digamos, la meta de estos estudios. Y eso es lo que dicen precisamente que quieren ver, ¿no? Si la existencia de agua puede permitir que el descubrimiento o determinar lugares en el planeta que tengan los recursos suficientes para soportar la vida en el futuro. Sí, también, bueno, igual mucha gente se emocionó. Bueno, siguiendo con las efemérides, un día como el 26 de septiembre, Y un 26 de septiembre de 1983. un 26 de septiembre de 1983, espera. ¿Cuántos 26 de septiembre de ese año ha habido? No sé, pero Julio me ha dicho que diga uno. Pucha, al final dije peor, ¿no? Nada más di el 26 de septiembre de 1983. Un día como el La 26 de para no quedar mal. septiembre. Es que un día como el 26 de septiembre, ¿cómo? Estaba lloviendo, que sé que tenía igual el día. Que sí, era 26, pues 26. Ya pues, el 26 de Lo que septiembre pasa es que de... sí generas la conexión, pues. Entonces, un día como hoy, y dices, ah, man, es un día como hoy. No tiene absolutamente nada que ver porque el tiempo es una dimensión, o sea, la medición de tiempo es una dimensión humana, pero no importa, pues, porque dijiste es un día Ay, como ay, hoy. ay. Es como una persona como tú, que Es que suena tiene. cuando es un día como hoy en 1983. Eso es lo que he dicho. Un día como hoy, coma, 26 de septiembre en 1983. No, no dijiste eso. Probablemente no. Pero no es 26, ¿o sí? Sí, el Claro, hoy día es 26. 28, pues. Chama. Un día como hace 2 días. Hablando sobre días en los que no se terminó el mundo, el 26 de septiembre de 1983, mientras todavía era 25 en Estados Unidos, ya que era cerca de la medianoche, Stanislav Petrov, que era Coronel. un ¿qué? Coronel. Era un coronel, ahí está, ¿no? Perdón. Que era un coronel ruso, estaba a cargo del búnker Serpukhov 15, que era el centro de mando de la inteligencia militar soviética. Evitó que se iniciara lo que podría haber sido la Tercera Guerra Mundial, que pudo haber tenido resultados catastróficos para casi toda la civilización contemporánea, incluidos nosotros, ¿no? Los que estaban vivos en esa época. Lo que sucedió fue lo siguiente. Este señor, Petrov, recibió una alarma de misil, ¿sí? Una alarma de un solo misil que se supone que era la alarma proveniente de Estados Unidos. Ahora, según los procedimientos que él tenía el procedimiento que tenía que seguir era alertar sobre la alarma de misil, con lo cual iba a iniciar el contraataque ruso. Ahora, lo que sucedió, cuando él recibió la primera alarma, dijo, no, es sospechoso, Estados Unidos no lanzaría un solo misil, ¿no? Entonces, un rato después sonó la segunda alarma. Y él dijo, no, todavía no, son dos misiles. Después sonó la tercera alarma, la cuarta alarma y sonó hasta cinco alarmas, sonaron cinco alarmas de misiles. Y aún así, a él le pareció muy sospechoso, porque para empezar, él sabía que el programa no era infalible. Y bueno, no sabemos qué tanto lo sabía, pero dicen que sabía que el programa no era infalible y que podría fallar. Y le pareció sospechoso porque si Estados Unidos quisiera atacar esa base, que era el centro, no la atacaría con cinco misiles, ¿no? Entonces, calculó que debería haberse tratado de un error. Obviamente era una decisión importante, porque si es que él se estuviera equivocando, significaría que Estados Unidos realmente estaba bombardeando la central rusa. Creo Y que estaban obviamente. bombardeando todo, Rusia. No sé, yo Claro, entendí pero eso. la idea. No. Pero eran 5 misiles nada más. Claro, y eran solamente 5 pisos. Bueno, él esperó un rato y al cabo de un momento se conoció que en verdad no eran misiles, sino que había sido una falsa alarma. Dada por un fallo en el radar. Bueno, no era por un fallo de radar, era en realidad porque el radar estaba detectando como que un fenómeno extraño de la luz. Ahorita no recuerdo cuál era. Pero bueno, y se recuerda este día como el día de Petrov, y se recuerda más muy importante dentro de la racionalidad y las probabilidades. ¿Por qué? Porque esta persona, en vez de actuar conforme a lo que decía su código, sus instrucciones, como debería actuar, su código simplemente era, recibes la alarma, presionas el botón. Y empieza el contraataque, ¿no? En cambio, lo que él hizo fue sopesar las probabilidades de que realmente estuviera sucediendo un ataque, dado que solamente habían enviado esa cantidad de misiles. Y de esta manera, pues evitó el contraataque ruso y evitó lo que se desencadene, o lo que pudo haber sido la Tercera Guerra Mundial. Ahora, cuando se le preguntaron, su frase fue, la gente no empieza de una guerra nuclear con solo 5 misiles. O sea, él hubiera esperado que si hubiese habido una alerta de más misiles, él hubiera llamado más la atención y tal vez hubiera considerado más posible o más probable el hecho de que sí hayan estado bombardeando y entonces tal vez sí hubiese conseguido con los procedimientos. Y bueno, Parece que sí, en ese momento el contexto era tal que parece que Rusia había derribado un avión el coreano, pues el famoso, no Parece que sé. habían Sí. probabilidades, o sea, sí había una posibilidad de que Estados Unidos hubiera mandado misiles, ¿no? Claro, Sí. pero no hubiese empezado tal y como está, o sea, con los 5 misiles que se detectaron en el radar. Bueno, y Él eso. tuvo la orden de contraatacar, pero, o sea, dilató la orden, ¿no? Esperando que podía ser una falla en el detector, ¿no? Y aparentemente había habido cambio de clima, ¿no? El movimiento de nubes hizo que se detectaran como misiles, ¿no? Y ahí probó que era una falla del sistema, ¿no? Sí. Pero él tenía la orden de avisarle a sus superiores. Sí. Pero bueno, está bien, ¿no? Porque si es una cadena de mando. Claro, una cadena de mando. Y lo cual también está bien, ¿no? Yo creo que si vas a tener un ejército, tienes que tener una cadena de mando para evitar precisamente... Claro, pero sí, el pate está ahí por una razón, pues, ¿no? Porque sí. Si hubieran confiado plenamente en el sistema, no hubiera sido necesario que el pate esté ahí para... Ahora, cuando sucedió eso, bueno, dice que la historia dice que primero lo felicitaron, pero después lo reprendieron por no haber seguido las instrucciones y poco a poco no lo votaron, pero según cuenta a él como que se le hicieron tan fea, o sea, lo bajaron de rango y lo mandaron a un trabajo peor y al fin y al cabo él renunció y pasó a vivir de su pensión de $200 al mes, o sea, tuvo una vida de perros hasta que en el 2004, no me acuerdo cómo se llegó con la pista, pero le buscaron la pista y le dieron un premio de la Asociación Ciudadanos del Mundo, también creo que después la ONU le dio un premio, y nada, y o sea, después fue revalorado, incluso tiene una película que no la he visto, pero se llama The Man Who Saved the World, no The Man Who Sold the World, El Hombre que Salvó al Mundo, y que es una película medio documental, medio biopic. Que bueno, y ese es el día en el que, gracias a un buen cálculo de probabilidades, el mundo no fue destruido. El mundo, y The Man Who Sold the World, ese sería Martin Shkreli, supongo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién es Martin Shkreli? Shkreli no es no es el del Daraprim, que vamos a hablar ahora. ¡Ah, el Daraprim! ¡Muy bien! Muy bien, muy bien. Bueno, y con ese segue vamos a pasar a la siguiente nota. Sí, el hombre que vendió el mundo. Bueno, les voy a comentar la noticia del Daraprim, que seguro ya la han visto bastantes en Facebook. Yo cuando vi el titular decía algo como, cura para el SIDA, se incrementó su precio 5000%. Sí. Pero bueno, no es tanto así. No, y las primeras veces que yo vi el titular, por eso es que yo no le hacía clic, porque salían ese tipo de titulares, nada que ver, entonces yo pasaba la noticia sin darle... Entonces vamos a ver qué cosa es el Daraprim. Es una droga que se utiliza para controlar infecciones, cierta clase de infecciones, que son comunes entre pacientes que tienen SIDA. En especial la toxoplasmosis. Bueno, tuberculosis, me parece. Sí, la toxoplasmosis. Sí, la toxoplasmosis. Y lo que ha sucedido es que... Lo que ha sucedido es que esta compañía, Turing, compró los derechos para vender estas drogas y ha incrementado el precio de lo que originalmente costaba $13.50 a $750 por pastilla. Lo que es un incremento del más del 5000%, ¿no? 5000%, ustedes cómo dirán, cómo puede ser, ¿no? Si 100% es todo. ¿Cómo va a ser 5000%? No, que se ha multiplicado por más de 50 veces su precio. Ajá. O sea, y sí, pues entonces la gente saltaba porque es una cosa ¿cómo se diría? ¿Cómo describirías injusto? Sí, injusto, pero ahora traduzca una mezquindad sin nombre, como dicen. Voy a buscar el Google. Una avaricia. Avaricia, claro. Bueno, y entonces nos pusimos a leer un post de Slate Star Codex, que es un blog muy recomendado. Un blogger. Y por cierto, el chiste de Slate Star Codex es que la persona que escribe es un psiquiatra médico. Es un médico psiquiatra y obviamente es como que es su trabajo también trabajar con drogas y sabe del mundo de la farmacéutica. Sabe de drogas. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esta pastilla en particular? Es que hay un grupo... Ojo, esta pastilla se creó ya hace bastante tiempo, me parece más de 50 años. O sea, no tiene ahorita, digamos, una exclusividad para que lo use una persona. Digamos, no hay patente, por decirlo así. Es libre. Las patentes de los medicamentos en Estados Unidos que sí existen caducan a los 20 años. O sea, para que, según el sistema de patentes, es para darle una especie de recompensa a las personas que han desarrollado la droga, pero a partir de ahí se vuelve libre, de uso libre y de reproducción libre. Claro, y esta droga es de uso libre, pero Lo que sucede es que la población que usa esta droga no es muy grande y por lo tanto y hay ciertas barreras económicas para poder empezar a fabricar estas drogas, pese a que sea de uso libre. Y entonces no le conviene a otra compañía, me parece que no tiene incentivos para poder empezar a fabricar la droga y por lo tanto esta compañía Turing tiene el monopolio ¿no? efectivo de la droga y pues ha subido el precio como quería, ¿no? Ahora, lo que dice que sí hizo fue comprar el nombre de la droga. O sea, y aquí tenemos que hacer una diferencia porque existen las drogas genéricas y existe el nombre comercial de la droga. Que básicamente casi tienen la misma composición. Y yo quiero hacer un programa también sobre eso en algún momento, que es entre la diferencia entre los medicamentos genéricos y los medicamentos de entre comillas marca, ¿no? Los que tienen nombre comercial. Y entonces yo me planteé algunas preguntas que les quiero hacer a ustedes, a ver qué opinan. Entonces, o sea, mis preguntas eran Interesante. si es ético que las compañías lucren con los medicamentos, o sea, si son estas medicinas las necesitan personas para que, ¿no? Que, o sea, dependen de estas medicinas para su salud. Otra pregunta que tenía es cómo podemos determinar el precio justo de un medicamento. O sea, porque si lo determina el mercado, bueno, en este caso lo ha determinado el mercado y la compañía ha hecho lo que ha querido. Y después tenía otras preguntas, bueno, pero a ver, ¿qué opinan de esas dos? ¿Qué opinan de esas preguntas? Primero, si es ético que las compañías lucren con medicamentos. Sí, claro, si no, ¿cómo se sostiene? ¿No? O sea, ¿cómo produces medicamentos si no puedes lucrar? Ahora, el punto es, ¿por qué en este caso no es ético? O sea, ¿tendría que haber una barrera de lucro? ¿Una especie de límite, Lo de que pasa es techo que de lucro? el producto ya estaba barato, ¿no? No, normalmente, al principio el producto es caro porque tienen que recuperar por toda la inversión que hubo en investigación, ¿no? Que a veces es mucho dinero, ¿no? Entonces, y las compañías privadas que hacen investigación, de ahí tienen que cobrar para poder recuperar el tema de la investigación. Claro, Es ese importante que es haya una un. entidad que los supervise también, Claro, ¿no? pero Para que no ganen el de punto de más, lucro, ¿no? yo creo que esa pregunta se extiende hasta este punto. O sea, en este caso, igual, entonces, ¿es malo éticamente que haya incrementado el precio de 350 a $750? Sí, claro. Claro, pero ¿es éticamente incorrecto? Hace daño, o sea, está haciendo daño a personas. Entonces, evidente que es éticamente incorrecto, ¿no? A Pero, menos que ¿sabes? tu Con Julio ética estamos no pase por conversando, ahí pero. por considerar el daño a las personas, ¿no? Pero ¿cuál sería el techo? ¿Tendrías que poner una especie de límite a la cantidad de dinero que vas a cobrar por un medicamento? O sea, ¿esa Bueno, si sería estás la hablando solución? de legalidad o de ética, son cosas distintas, ¿no? Pero si es No, pero ética, éticamente, claro. claro. Éticamente, ¿qué Sí. tendrías que hacer para solucionarlo? Porque estamos. O sea. Yo creo que estamos todos a favor de que tiene que haber un cierto lucro. O Julio, ¿tú estás en contra de que haya lucro? Bueno, yo primero tenía la idea de que podría ser algo sin fines de lucro, pero claro que el lucro incentiva justamente a que haya investigación, a que se desarrollen nuevas drogas. Entonces, de ese punto de vista, el lucro tampoco es malo. Pero en O este sea, caso, por ejemplo. lo que incentiva en la investigación no es el lucro en sí después, sino el monopolio. O sea, cuando el Estado te garantiza un monopolio durante una cantidad de años, es decir, los 20 o 10 años que tienes inicialmente para vender tú solo ese producto, eso es lo que financia la investigación. Después ya el resto no es financiamiento de investigación, es otra cosa. Es el lucro normal de una compañía que vende sus productos, ¿no? Claro, pero en este caso, al no. Ahora, el punto de que no habían compañías que compitan es el siguiente. Bueno, lo que leí es lo siguiente, ¿no? O sea, ahorita la patente es libre. Cualquiera podría fabricar esta molécula en su laboratorio y desarrollar la droga y venderla. ¿Y por qué no lo hacen? Y lo que sí era que para poder tener un costo inicial para empezar a desarrollar esto, el costo es muy grande. Y es tan grande que aunque tú saques tu pastilla, una vez que sacas tu, ya pagas el primer costo, ¿no? Lo desarrollas y produces en masa y lo sacas. Y como este pato lo has tenido $750, basta con que tú lo saques a $20 y ya está, ya le ganaste. Pero lo que podrían hacer ellos es como ya tienen el monopolio, ya tienen los clientes, ya tienen el mercado, agarran y regresan otra vez, lo bajan a $19 y ya está. Y todo lo que tú has invertido en generar una como que una alternativa de oferta se iría al tacho, pues porque todos los clientes van a quedarse con la primera compañía porque bajó el precio y pueden darse el lujo de bajar el precio, mientras que tú que has desarrollado alternativamente no vas a poder hacerlo. So, y es por eso que se genera un monopolio. No es un monopolio garantizado por el Estado, es un monopolio de libre mercado. O sea, bueno, es un monopolio de libre mercado, es un monopolio dado por las condiciones del libre mercado. Sí, claro. Y otras cosas raras que pasan es que, según leí también en este post, es que vas a diferentes tiendas y el mismo medicamento, la misma marca, te cuesta diferentes precios. O sea, imagínate que acá vas a Plaza Vea y algo te cuesta 10 soles, te vas a Metro, te cuesta 20, te vas a Wong, te cuesta 100, algo así. Ya, claro. O sea, una variación increíble en los Sí. precios. De hecho, solamente entrar a cierta página de internet a cotizar precios de diferentes lugares hace que los precios bajen. O sea, lo que te podría costar en una tienda normal, lo ves por internet y el precio Pero, ¿cuál es tu baja. comentario al respecto? Que son prácticamente, digamos, te lo voy a vender tan caro como tú me lo Sí, vas a claro. pagar. Es que de Claro. eso se trata el comercio. Te voy dando las cosas tan caro como estás Sí. dispuesto a Pero en el pagar. caso de los medicamentos, digamos, siendo algo que una persona Claro. necesita para subsistir. Ahora, lo que yo dije, Julio, es, ¿qué pasa con la gente que no tiene para comprar comida? La comida también es algo que la gente necesita para subsistir y aún así se la vas a vender al precio, no vas a bajar el precio, no vas a empezar a vender el arroz a 10 céntimos el kilo solo porque las personas no pueden pagar un kilo de arroz. O sea, simplemente, claro, yo entiendo tu perspectiva porque se trata de medicamentos y se trata para gente enferma, o sea, es como que lo consideras un caso especial, pero en realidad los bienes de consumo que son de primer orden también son necesarios para subsistir y la gente que no puede pagarlos pues se muere de hambre. O sea, yo creo que están sujetos al resto de Claro, bienes de mercado. la pregunta es si los medicamentos también tienen que estar sujetos al costo de oportunidad del que habla Julio, ¿no? Que es el helado, digamos, que te comes en la playa va a ser más caro que el que te compras en el grifo, ¿no? Porque es, o sea, el costo del medicamento no solamente es el costo de investigación, sino también de transporte, el costo de alquiler de la farmacia. Digamos, el impuesto que paga por la zona en la que esté en el país, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas cosas se tienen que añadir. Claro. Sí. Salvo que el Estado se encargue, lo ideal sería digamos, donde el libre mercado no llegue, el Estado supla, digamos, proveyendo estos servicios, ¿no? Los servicios básicos, por lo menos. Bueno. ¿Cómo determinar el precio justo de un medicamento? Bueno, no sé, pues, ¿no? Aparentemente el mercado lo tiene que determinar. Sí, yo tampoco creo que se puede. Yo creo que no tendríamos la respuesta. Yo creo que no podríamos saber. Sobre Es bien todo difícil, también ¿eh? porque, ¿qué cosa estás valorando? ¿Qué cosa? Es bien difícil determinar eso, pero decir, o sea, que de todas maneras el mercado es la mejor forma de dar un precio, me parece que no tiene sustento, ¿no? O Yo no sea, sé si sea la ¿por qué? mejor, ¿De pero dónde? es la que da. No, me O refiero, sea, el es Estado, la que pero está una dando persona que ahorita. defiende que el mercado sea la mejor forma de dar un precio adecuado a algo, no tiene en realidad un sustento, ¿no? Ah, Adrián, pero claro. tienes una afirmación positiva en respecto a qué debería dar el precio. No, me refiero O a sea, que dices. no. Yo lo que diría es que no se puede saber en principio. O sea, habría que Ah, analizar ya. caso por caso, ¿no? Tú, Sí, yo al también poner no una creo respuesta en que. principio para todo igual, está siendo Claro, ahora, lo dogmático, ¿no? que. Yo no digo que el mercado deba necesariamente, pero digo que en la realidad es lo que sucede. O sea, lo que sucede es que el mercado da el precio de casi todos los bienes de consumo. Es que es un problema. Primero que el mercado suele ser más eficiente, o sea, de hecho es más eficiente y si es libre mercado y hay libre competencia es más eficiente en todo a comparación del Estado. Pero el Estado, así sea ineficiente, tiene que proveer servicios básicos o debería proveer servicios básicos a lugares donde no es rentable. Donde no es rentable hacer una carretera, por menos privados, el Estado debería hacerla para mantener esos pueblos conectados. Donde no es rentable que digamos que la inversión privada haga un hospital, el Estado tiene que hacerla para poder proveer servicios básicos a las personas que viven ahí, ¿no? Bueno. Donde es, digamos, donde y así con todo, ¿no? Y así con Bueno. todo. Obviamente hay que mantener digamos también la investigación privada porque los estados no se dan abasto para investigar en todo lo que necesita investigar para hacer medicamentos, ¿no? Y una buena manera de avanzar en medicina es permitir que el libre mercado también haga sus propias investigaciones, Sí. a pesar de Bueno. que cobren al principio, digamos, caro por el medicamento, ¿no? Bueno, yo creo que es un tema muy complejo que no vamos a resolver definitivamente aquí entre nosotros, y yo creo que es un tema que abarca muchas, como casi todos los temas de economía y de sociedad, que abarca demasiadas variables que no se pueden resolver así nomás. Bueno, Julio, ¿qué otra consideración tenías respecto a eso? Lo otro que quería decir es que yo no soy de tomar medicamentos. Uy, Yo sí. no tomo medicamentos hace mucho tiempo y le estaba diciendo a Aurora que yo lo considero como algo bueno, pero no sé exactamente por qué. Yo creo que, bueno, dentro, en mi modo de pensar, entra como el hecho de que eres menos susceptible a la propaganda de medicamentos que hay casi en todos lados, ¿no? Y lo que le decía Julio era que. Y lo que decía Julio era que. ¿También tomas gaseosa? No. ¿Tomas cerveza? A veces. A ¿Qué? veces. Ya, ¿comes galletas, papitas, caramelos en De vez en general? cuando. ¿Te ¿Tomas compras? vino? Sí. No, pero el vino no tanto porque el vino no es tan auspiciado. Me refiero más a las cosas que están constantemente anunciadas en las carteleras, en los anuncios de televisión, en los anuncios de radio. O sea, yo creo que tu respuesta a los medicamentos. Bueno, yo creo que nosotros tenemos una respuesta diferente, ¿ya? Pero yo creo que en general se podría sentir como algo, entre comillas, bueno, porque simplemente no estás respondiendo ante el estímulo de comercialización que te dan. Porque casi todos los medicamentos que aparecen en la televisión, en los comerciales, son medicamentos que no son de prescripción, son medicamentos de venta libre. Y eso es lo que. Y yo creo que, no sé, porque no tengo las estadísticas, pero yo apostaría a que esos son los que más se venden. ¿Por qué? Porque está en las carteleras, ¿no? Tienes dolor de cabeza, toma Dolo algo. Tienes resfrío, toma resfrío algo, ¿no? Tienes cualquier cosa, estás estreñido, toma tu leche en sí. No, tu leche de magnesia. Un abuso, No tu porque leche no, en yo sí, creo que no no. se debería, creo que no debería haber propaganda de Panadol ni de aspirina, o sea, debería Sí. ser prescrita por un médico. Esa era Y mi otra pregunta que les iba a hacer, punto. si es ético, o sea, si es ético, y sí, bueno, está ético, ético, pero si es ético hacer propagandas a los medicamentos. O Es sea, a mí también me ético. parece que No, yo no creo que es, no. Me no parece es, que no es algo no. bueno. Yo creo, Por lo menos igual que la hay cerveza, tampoco debería ser propaganda de cerveza. hay algunos que se publicitan con toda libertad y que son mortales para muchas personas, ¿no? O sea, por ejemplo, es bien común la alergia a los AINES, ¿no? O sea, a la aspirina, ¿cómo se llama? Bueno, a todos los derivados de la aspirina. Y se publicitan como si nada. Por ejemplo, el Sorochipil que vende para Cusco, para ir a la altura, es un AINE, pues, ¿no? O sea, tú te lo tomas y eres alérgico y te vas a otro lado. Sí, es bien probable, ¿no? A los Andes. Y no regresa. Claro. Bueno, Entonces, yo lo que le no decía a me Julio, parece yo tengo. o sea, que esté permitido que puedas publicitar cualquier cosa, así como si fuera un caramelo. Me parece que hay un error ahí. Yo creo que no La es. automedicación, ¿no? Tiene que regularse. Yo creo que puede ser no ético, pero ahora que Víctor dijo, habló sobre la automedicación, tiene que ver con la educación. Porque si has recibido una educación de medicamentos, o sea, si en casa te dan. Bueno, ya en el fondo del asunto, Julio y yo, o sea, nosotros no nos dan medicamentos de niños. O sea, nos han educado así como si tuviera la cabeza, ¿No los aguántate han vacunado tampoco? hasta. No, sí estoy vacunada. Allá. No estoy confirmada ni he hecho mi primera comunión y tampoco estoy bautizada. Pero, o sea, que si me muero, si me tomo un sorochipil y me voy al otro lado, probablemente regrese como duende. O como dende. Bueno, el punto es que es como educación. O sea, te han educado para pensar que no necesitas un medicamento. Pero hay mucha gente a la que desde chiquitos están educados para que ante cualquier dolencia tienes que acudir al medicamento. Entonces, es como la gente que tiene sed, tú tienes sed y te compras agua. Hay gente que tiene sed y se compra Coca-Cola. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que has sido educada. Estás educada para pensar que tener sed se quita con tomándote una gaseosa. O sea, yo creo que tiene también mucho que ver con la educación. Y La cultura de la gaseosa es fundamental. aquí hay una cultura de la automedicación. Hay una gran cultura de te duele la cabeza, no importa por qué razón sea, y las razones son lo de menos, porque es otro punto que la gente no. O sea, lo que tú quieres es calmar los síntomas. No te importa la raíz del asunto, ¿no? Y eso también es otra cuestión de salud que probablemente vamos a ver más adelante, ¿no? Que muchas de estos medicamentos lo que hacen es calmar síntomas de algo que tiene sus causas en algo que para las personas solamente es desconocido, cuando en verdad lo que deberían saber es Claro. intentar encontrar cuál es la causa que genera estos síntomas, ¿no? Porque lo que tienes que hacer es erradicar la causa, no curar los síntomas. Claro, muchos de esos medicamentos solamente son paliativos que desinflaman, pero no, si no hay o sea, si no identificas la causa de la inflamación, no sirve de nada, ¿no? O si no, a veces la gente toma, por ejemplo, antibióticos, ¿no? y por algo que no tiene, que es viral, que no tiene nada que ver, por un resfrío, antes se acostumbraba a tomar antibióticos. Y ni siquiera, y ya cuando te sientes mejor, ni siquiera completas el ciclo de los antibióticos, que son peor, ¿no? Ah, claro, porque genera resistencia. Bueno. Bueno, ahora lo que continúa es... A ver, Sí. ¿qué? Estaba averiguando sobre este ejecutivo que hizo la compra de la compañía y subió. Y él ya había hecho eso antes con otro medicamento también. Y en verdad suena bastante efectista. Él ha salido a decir que incluso que a $750 la píldora está todavía subvalorado, ¿no? Que Es todavía, una ganga. ¿no? Sí, y que eso le va a permitir hacer una serie de desarrollos, ¿no? Investigaciones, etcétera, etcétera. Pero la jugada aquí es básicamente que quiere aprovecharse no del público, sino del sistema de salud norteamericano. Lo que está buscando es, no solamente ha comprado el medicamento para aumentarle el precio, sino que lo quiere poner dentro de los contratos de las clínicas y los hospitales del sistema de salud de Estados Unidos. Entonces, en verdad, la gente no va a pagar por eso. Eso va a pagar, o sea, van a pagar todos porque van a ser con fondos públicos, supongo, ¿no? El seguro. Pero, digamos, él le va a cobrar al gobierno, le va a cobrar a las clínicas, a los hospitales, en fin, a los que usen la píldora. Que, dicho sea de paso, si se van a Canadá, la pueden encontrar en $11, ¿no? Oye, O sea, pero no digo, no lo estoy minimizando, ¿no? Pero quiero que se entienda eso como lo que ya se ha mencionado, insinuado hace un rato acá, ¿no? Que tiene que haber un nivel de regulación, porque la primera excusa que dan los defensores del, entre comillas, libre mercado, es que lo que ha hecho Martin Shkreli es legal. Escapa un poco, ¿no? Yo diría que escapa un poco a las consideraciones éticas. Yo creo que el capital no tiene ninguna clase de ética. Y este es un ejemplo claro, ¿no? Al margen de que a todos nos parezca monstruoso, ¿no? Que alguien quiera lucrar, ¿no? Con algo tan sensible. Yo pienso particularmente que salud y educación no deberían estar en manos privadas, pero a veces muchas veces en países como el nuestro, por ejemplo, la oferta pública no dista mucho de ser la mejor, ¿no? yo creo que en la mayoría de los países, ¿eh? Excepto por las excepciones escandinavas de las que todo el mundo habla. Bueno, vamos a pasar. Bien. Vamos a pasar ahora al tema, al siguiente tema, que hoy es un día de misceláneo. Y este va. Vamos a responder la pregunta que nos mandó Eduardo Merino, que fue: ¿cómo empezó nuestro interés en la ciencia? Y que, bueno, y quiero que empiece Julio porque Julio la ha afinado más a cómo empezó su internet, su interés. Su internet empezó cuando empezó a pagar. Su interés. Bueno, mi internet empezó hace unos 6 meses. Llamé a la compañía Claro y pedí un internet de ¿Ya? Ya. No, Pedí un no es un dúo de chip, es un teléfono con dúo. internet. Perdón, no Bueno, somos el ya. teléfono. Bueno, ya. Julio lo ha afinado, ¿cómo surgió su Ah, interés en ya. la Ah, racionalidad? sí, interés en la racionalidad. Bueno, mi interés en la racionalidad en verdad no surgió hace mucho, surgió hace más o menos unos 3 años. Y surgió en base a que me sentí un poco deprimido. Y ahora pienso que tenía como pensamientos un poco mágicos o magufos. Y yo creo que ese tipo de pensamientos son los que me causaban como esos impases, ¿no? Con esa depresión, yo creo. Puede ser de ese punto de vista, porque no sabía cómo funcionaba el mundo. Yo creo que la racionalidad lo que tiene es de empezar a saber cómo funciona el mundo realmente. O sea, en verdad tener buenas creencias acerca de lo que está pasando. Honestidad con uno mismo, por ejemplo. Ver si uno es consistente con sus propios pensamientos. Bueno, y entonces eso de ahí me lleva a la ciencia, porque la ciencia la forma, digamos, más ¿cómo lo diría? A ver. La mejor. La mejor forma para poder entender el mundo es recibir formación de personas, seres humanos como tú, que han hecho observaciones respecto al mundo y que te la pueden transmitir mediante teorías científicas. Y eso sirve para tú mismo modificar tus creencias y ver lo que más te sirve y hacer lo que más te sirve en tu vida. Entonces, por ese lado surgió mi interés por la ciencia. Espérate, ¿tu interés por la ciencia es reciente? Sí, mi interés por la ciencia es reciente. Antes no me interesaba. Me interesaba simplemente ser... ¿Qué te interesaba, Julio? Me interesaba como... Pucha, que... por ejemplo, ya, acá está la diferencia. Me interesaba, por ejemplo, que haya televisión con cable o que haya internet o que haya algo así. Pero no me interesaba buscar el cómo funcionaba o el de qué está la tecnología, pero no el desarrollo de la ciencia. Claro, me interesaba la tecnología, pero no me interesaba el desarrollo de la ciencia. Pero ahora sí me interesa, y lo que más me interesa es lo que tiene que ver conmigo. O sea, me interesa porque hace que yo tome mejores decisiones, ¿no? Sí, a ver, la pelota se la va a pasar a Víctor. Bueno, yo no sé en qué momento me comencé a interesar por la ciencia. No sé si fue en el momento que pedí un microscopio por Navidad y comencé a poder observar las cosas pequeñas, ¿no? Que estaban invisibles. Yo creo que siempre de chico me he hecho una serie de preguntas y todo el día estaba acosando a mi mamá, haciéndole preguntas de por qué llovía o por qué el cielo era azul. Y mi mamá no sabía a veces qué decirme, ¿no? Entonces me decía, bueno, para que ya deje de preguntarme, decía, ¿por qué no vas a ver al fondo a ver si llueve, al fondo del jardín, a ver si llueve? Ya regresas. Porque tú qué sabes, ¿no? ¿Por qué no hacen...? Entonces ella me respondía con otras preguntas y yo creo que por ahí un poco la cosa. Y de ahí cuando entré a la universidad, llevé este curso que se llamó Cosmología. Y comencé a revisar las teorías de Einstein. Yo antes creía en Newton fielmente y de ahí me aprendí que el tiempo era relativo. Y eso me sacó de cuadro, ¿no? No lo podía creer, es algo que no lo podía creer y al final tuve que aceptar, ¿no? Entonces, no sé. Yo creo que siempre tuve esa curiosidad, pero al final... había mucho de pseudociencia, o sea... Y eso pasa, y yo creo que los magufos, o bueno, no los magufos, pero los que se les interesan las pseudociencias o las explicaciones extraordinarias, están por el buen camino, ¿no? Yo me acuerdo mi fascinación por los extraterrestres, o por el monstruo del lago Ness, o por esas criaturas de la criptozoología, ¿no? Decía, oye, si existe, ¿no? ¿Qué habrá en el fondo del mar, ¿no? ¿Qué bichos, qué monstruos habrán en el fondo del mar, ¿no? Y de ahí la cosa es hacerte las preguntas para saber, ¿este bicho es real? ¿De verdad lo han encontrado? ¿No? Y de ahí vas filtrando. Y lo bueno de la ciencia es que es este método racional para cuestionar esta evidencia y poder filtrar lo que puede ser real de lo que no es real, de lo que tal vez es una invención o una ilusión creada por el hombre, ¿no? Yo creo que la ciencia... Es más importante por el método, este método para construir modelos de la realidad que se aproximan tanto a ella que es prácticamente la mejor percepción que podemos crear de la realidad, ¿no? Y en eso me pueden llamar absolutista, pero yo no creo que haya un mejor método allá afuera. A pesar de tener errores y a pesar de no garantizar un 100% de confiabilidad nunca, ¿no? Siempre es una aproximación de la realidad, ¿no? ¿Tú, Adrián? Lo mío también fue reciente, porque más o menos fue cuando tenía 6 años, ¿no? O sea, bien reciente, que 6 años. Yo, claro, sí, más o menos. Yo iba bastante seguido con mi papá al observatorio, al planetario del Morro Solar, y me parecía increíble. O sea, ahí descubrí las magnitudes de las distancias y las masas del universo, ¿no? Entonces, ahí me quedé entusiasmado con el asunto. Y tenía, me acuerdo, en la casa unos libros, unas enciclopedias, donde había secciones del sistema solar, y pucha, que me lo sabía todo de memoria. Pero a mí eso era lo máximo, ¿no? Y eso continuó toda mi vida. O sea, desde ahí me extendí a otras áreas de las diferentes ramas de la ciencia, y siempre... me sentí un poco más a gusto con el hacia la física, o sea, el lado físico de la ciencia, ¿no? No tanto las ciencias sociales, pero así igual también me interesa mucho el análisis del comportamiento humano, de la sociedad humana y todo, pero siempre he tenido más atracción por las ciencias exactas, ¿no? Y ahí eso es ¿Tú, todo. Luciana? Ah, Luciana. Yo la verdad no estoy segura. Creo que el autobús mágico me gustaba mucho de niña. No sé, eso me interesó. O sea, siempre vi ese tipo de programas. Creo que en realidad fue una mezcla de televisión y mi hermano que siempre me decía que habían cosas que no existían. No sé, y me hacía investigar a ver si existía. Cosas así. Como Papá Noel. Sí, mi hermano me dijo que Papá Noel no existía, que era mi mamá cuando tenía 4 años. A la misma edad me dijo que no existía Dios ni Jesús ni nada de eso, que todo era un invento. Sí. Vi a los hermanos mayores bullies. Sí, yo también le dije a mi hermana menor, ¿no? Que Santa Claus no existía, ¿no? Y que inclusive marqué el regalo, ¿no? Y fui y le dije, me hiciste tu regalo, pero ella como no me creía, lo marqué y a la hora que recibió el regalo por Navidad lo abrió y vio la marca, ¿no? Y vio la evidencia de que era el regalo que estaba ahí escondido, ¿no? Y fue terrible para ella, ¿no? Enterarse en ese momento. Y le destruiste la Pero yo infancia. sentía que, o sea, los niños son bien crueles también, ¿no? Pero yo sentía que estaba en mi deber, que la verdad era más importante que el dolor y ella tenía que entender Ahora sí nos que hemos Papá convertido en Noel el no mejor podcast existía, anti ¿no? Papá Noel. Gracias a Langoy. Bueno, el Langoy por fin es una Gracias a predicción. Langoy. ¿Tú, Iván? No sé, porque yo no tenía una idea muy clara, o sea, saber método científico, eso yo lo aprendí en la universidad, ¿no? Porque yo soy un nerd toda la vida, entonces yo de chico no salía, casi ni salía a jugar a la calle y me la pasaba leyendo, tenía esa colección de libros empastados, rojo con negro, que se llamaba Mis primeros conocimientos. También esos tomos azules que eran la enciclopedia temática. En esa época casi todos tenían esos libros. Y me encantaba leer de los dinosaurios y de todas esas Ilustrados, ¿no? cosas, con ilustraciones obviamente. Y seguía en eso, ¿no? Entonces yo siempre estaba haciendo lo mío, ¿no? Escribiendo, leyendo, sacando de libros, de enciclopedias, información para lo que fuera, ¿no? De hecho, por mi cuenta hice una tremenda monografía sobre las eras geológicas cuando estaba en segundo, en primero, segundo de medio, no sé. Y llegó un momento en el cual ya en la universidad las cosas eran más serias y se me ocurrió llevar un curso electivo cuando estaba en la del Pacífico en economía. Uno de los curas jesuitas, no creo que la del Pacífico fue fundada por la Compañía de Jesús, ¿no? Uno de los curas jesuitas, el padre Ernesto López Dóriga. Enrique, me acuerdo, que era el que dictaba lógica, también abrió un cursito que se llamaba Filosofía de la Naturaleza, subtítulo del curso El Universo de Newton y de Einstein. Y a este cura, pues, a él le encantaba la astronomía, te decía, esta es la estrella tal, y yo estaba en la luna, ¿no? Por más que me hablaba de otras estrellas, porque yo no sé, de eso sí yo no, yo siempre había mirado hacia los libros, pero jamás miré hacia el cielo, ¿no? Y hasta Te el día falta de hoy, ¿no? mística. Exacto, eso no, es algo que no tengo en absoluto. Entonces, y ahí fue un shock porque me fui dando cuenta de que realmente yo no conocía, me faltaban un montón de conocimientos básicos que para este cura hablaba, pues, de las leyes de Newton, de un montón de cosas que las cuales ya me he familiarizado más recientemente, pero que fue mi primer contacto con eso y realmente me sentía un ignorante. Fue algo así como, no sé, no sé si recuerdan, porque esto ya es ochentero, esa canción de Thomas Dolby, ¿no? Ella me cegó con ciencia. Ah, claro. Y De no, y que tiene pues un estereotipo sabes. clarísimo, ¿no? Science, y salía un viejito, ¿no? Con sus lentes. Yo tenía 10 años, y despeinado, ¿no? Entonces, era todo un estereotipo, ¿no? Y, claro. Y muchos teníamos esa idea de la ciencia, ¿no? Que era el estereotipo del científico loco, ¿no? Y en verdad, Sí, eso viene desde Frankenstein, ¿no? Desde la novela de Frankenstein. Probablemente, ¿no? Es muy antiguo. ¿Por qué? Yo prefiero la imagen del científico de Star Trek, que es el científico competente, que resuelve las cosas, que salva a la Tierra, que... Bueno, yo creo que sí. Si ambos... alguien va a salvar al planeta, van a ser los científicos, ¿no? Creo que... Bueno, ambos son estereotipos. Algo que Julio no dijo, claro, pero Julio, tú eres matemático. O sea, desde niño igual hacías matemáticas, pero lo has separado de la ciencia. Sí. Ahora que mencionó Iván lo de sus enciclopedias, yo creo que también hemos sido medio nerds de niños, pero yo sí salía a jugar. Entonces no eras nerd. Sí, da igual. Pero otra cosa que recuerdo también era que una vez mi mamá me hizo elegir qué cosa quería que me compre, un regalo quería que me compre, y yo elegí que me compre una enciclopedia. No me acuerdo qué edad tenía, pero era muy chiquita porque la destrocé también. Otra cosa es que mis padres nos dejaron hacer casi lo que queríamos. La enciclopedia está pintada. Bueno, pero a mí siempre me ha gustado más la lógica que la ciencia. O sea, me ha gustado más el método que la ciencia en general. La única ciencia que siempre me gustó mucho fue la biología. Como dijo Luciana también, viendo esos programas de ciencia, el mundo de Big Man, haciendo experimentos, bueno, las clases, en el colegio también, ¿no? O sea, prestando atención nomás a clase. Pero, ahora, de adolescente yo era así, era como que me gustaba mucho buscar teorías conspiranoicas. Yo encontré eso de que el CIA no existía y pucha, me puse a buscar toda la información porque me la llegué a creer, hasta que ya buscando tanta información te das cuenta que no hay nada. Todo eso. Por eso también creo que la gente que cree en teorías conspiranoicas, lo único que tiene que hacer es buscar más información, nada más, ¿no? Solita se va a caer por su propio peso. O sea, si busca, tiene que ir hasta el fondo del asunto. Tiene que ir hasta el fondo del asunto, claro. Las pirámides de la Antártida, recientemente descubiertas. Esa civilización antigua que supuestamente vivió ahí cuando el continente era más caliente. Sobre la racionalidad, yo creo que más o menos lo que dijo Julio me pareció interesante, porque claro, es ser más honesto contigo mismo, y eso es lo que a mí siempre me gustó mucho, que no haya contradicciones lógicas dentro de un sistema de creencias, que haya la menor cantidad de contradicciones lógicas dentro de la actividad de una persona o dentro de la realidad, ¿no? La menor cantidad de contradicciones lógicas. Ahora, fuera de eso, la idea de la racionalidad también es que... y de la ciencia, ¿no? Es que te he ido a ver que en realidad no hay contradicciones, porque para que exista tal y como existe, no tiene que haber contradicciones, ¿no? O sea, si tú crees en las leyes de la física, ya, Newton se aplica al nivel en el que estamos viviendo ahorita, ¿no? Entonces, si tú crees que existe la gravedad y crees en todas las leyes de la física, entonces tampoco puedes creer al mismo tiempo que un ser humano puede levitar solamente porque se le da la gana. Es una contradicción de creencias. Y eso es un sistema lógico, es un sistema de creencias que tiene que ser coherente. Pero otra cosa es que Julia Gelef, que es una racionalista, tiene un video sobre cómo educar o intentar educar niños racionalistas. Y yo creo que también va por hacer... Por ejemplo, yo valoro mucho todos esos del autobús mágico, el mundo de Big Man. Incluso hemos hablado de Nikitab, de 1, 2, 3 matemáticas. Claro, que son cosas que nosotros veíamos de niños. Y medio en juego, medio en broma, medio en serio, o sea, sí transmiten una especie de pensamiento crítico, que no es simplemente transmitir el cuerpo de conocimientos, es transmitir el método, es transmitir el pensamiento crítico para... Bueno, y en el cuerpo del podcast, de la descripción, voy a poner más enlaces, porque ahorita se me ocurrió más enlaces que no nos alcanza tiempo para hablar. Y bueno, y con eso vamos a jugar ciencia ficción. Yeah. Dije, con eso vamos a jugar ciencia ficción. Yeah. Ahora vamos a jugar ciencia ficción. En este juego expongo 3 datos o noticias, 2 de las cuales son verdaderas y 1 es falsa. Y ustedes tienen que considerar cada una de ellas para determinar cuál es la falsa. El tema de hoy es VIH-SIDA. Número 1. Equipo internacional de científicos descubre defensa natural contra el VIH. Número 2. Negacionista del SIDA muere de SIDA. Número 3. Partículas de VIH causan SIDA directamente. Ya, yo voy por la 3, ¿ya? Porque uno, que equipo internacional de científicos descubre defensa natural contra el VIH. Yo creo que puede haber poblaciones que... Bueno, defensa natural, entre comillas, ¿no? Puede haber poblaciones que sean inmunes. Y creo que sí hay. Negacionista del SIDA, mono del SIDA, sí, porque es gracioso y es la ironía que necesitábamos el día de hoy. Y completamente plausible, obviamente. Y número tres, partículas de VIH causan SIDA directamente, y yo creo que esa es la falsa, sobre todo porque no entiendo bien a qué se refiere, pero porque suena algo que, o sea, como que no hay periodo de incubación o que es por contacto, o no sé, pero yo creo que hay truco en el directamente. Pero no entiendo bien igual. Bueno, yo también me voy por la 3, por lo mismo que dijo Rara. Sí, yo creo que es la 3 también. Sí, o sea, yo sé que la 1 es cierta porque hay personas que han desarrollado naturalmente una resistencia al virus, ¿no? O sea, tienen. Claro, o sea, tienen el virus, pero no desarrollan SIDA, ¿no? Y ahí pueden pasar esa genética a la siguiente generación. La segunda, un negacionista del SIDA, ¿esos negacionistas son que no existe el SIDA? ¿O hay esos negacionistas que dicen que el SIDA fue fabricado también, ¿no? Por el gobierno de Estados Unidos para erradicar a los negros del África, ¿no? Algo así. Pero sí me parece plausible. Yo sé que las partículas. O sea, partículas, no entiendo eso, que, o sea, partes del virus, yo creo que el virus tiene que estar completo, ¿no? Para que tenga la información suficiente para infectar la célula y desarrollar el SIDA, así que la 3 puede ser falsa. Sí, bueno, a mí me parece que la más plausible de todas es la 2, ¿no? Porque un negacionista del SIDA es una persona que si tiene SIDA no se somete a tratamiento, ¿no? Ah, está en la Entonces, etapa de negación. claro, un negacionista. Después sigue un amarguista del SIDA. No, enojo, Un un enojista del SIDA. Bueno, ok. De ahí la 1, sí, bueno, efectivamente. Hay una defensa natural contra el SIDA, contra el VIH, aunque no sé si es descubierta por un equipo internacional, ¿no? Esa podría ser la cosa. Y la 3, que las partículas de VIH, no, una partícula de VIH, ¿qué será? O sea, no sé, una partícula extraída de un virus. En ese caso no tendría ningún sentido la 3, ¿no? Entonces la 3 es para mí es la falsa. Sí, a mí también la 3 me parece extraña, ¿no? Pero, no sé, o sea, bueno. De hecho, sí, en la primera sí he leído por ahí algún reporte. Creo que había una noticia que hablaba respecto de la primera. Esto lo he leído hace ya más de un año. Que hay un europeo, ¿no? Tiene una defensa natural contra el SIDA y que según el secuenciamiento de su genoma resulta que su linaje viene de un europeo que mutó, ¿no? su ADN y esa mutación le permitió sobrevivir a la peste negra. ¿No? Entonces, y esos genes obviamente se distribuyeron, ¿no? Porque la peste se llevó un montón de población, creo como la tercera parte de Europa, creo que murió ahí. Y entonces sí, pues es perfectamente dable, ¿no? Que haya estas defensas naturales contra el SIDA. El negacionista que muere de SIDA, no lo sé, eso, por ejemplo. Que a estas alturas hay alguien que, o sea, claro, había que, como decía, me parece Víctor, ¿no? ¿Qué cosa es un negacionista del SIDA? O sea, el que dice que el SIDA no existe, que el SIDA es un invento, para que las grandes farmacéuticas lucren, ¿no? Con el tratamiento, o no sé, ¿no? Entonces, Hay de los dos, ¿ah? ¿Eh? Hay de todo tipo. sí. Pero es dable, ¿no? Sí, yo también, yo me sumo a lo de la 3 porque también me parece un poco complicado. Hace años vi un especial en el cual un médico estaba junto a una piscina y tenía un vaso de agua junto a la piscina y decía, Bueno, yo pongo el virus del resfriado en esta piscina y lo diluyo en la piscina. Y si me inyecto esta agua, lo más probable, y tengo muchísimas posibilidades de que me enferme de resfriado. Dice, pero si yo echo el virus del SIDA en este vaso de agua, lo diluyo y me inyecto, tengo muchas, muchas posibilidades de que no me dé SIDA. Entonces, así él trataba de dar a entender que en verdad no era un virus tan, como se dice, virulento, ¿no? O sea, no era. Otras enfermedades son muchísimo más contagiosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la 3 también la veo que tambalea porque digamos, puede no darse, ¿no? Para mí es la 3. A ver, Luciana, dale. Número 1. Equipo internacional de científicos descubre defensa natural contra el VIH. Una defensa natural contra la infección por VIH ha sido descubierto por los investigadores. El descubrimiento del equipo se centra en HERMANI, una proteína que impide que el virus del VIH se replique. Número 3. Partículas de VIH causan SIDA directamente. Rayos. ¿Y es? Y es ficción. Oye, los demás se lo perdieron. Sí, vamos a salir a dar la Está vuelta bien, me olímpica un ar ratito. arrasaron conmigo. Es la primera vez que pasa, ¿no? ¿Cómo ha pasado antes? No, es la primera vez, No, ha creo. pasado, sí, no, no, ha pasado una vez, ¿Ah, sí? creo. Sí, algo con Marte también. O sea, pero que todos dijimos la misma respuesta. No sé si todos o fue como que uno dijo una diferente. No, no, no recuerdo Ah. así Bueno, pero ahora perfecto. sí ha sido un consenso, ¿ah? Yay. Sí, ahora sí. Los científicos han descubierto que el VIH no causa el SIDA por efecto directo del virus en las células inmunes del huésped, sino a través de la influencia letal de las células entre sí. Ah, Sí, no, no escuché. sí. Era la 3. Oh, qué bien. Ya, Luciana, ahí. Estuve a un punto de insertarme entonces. Sí. Por Bueno, hacerla la de número diferente. dos, sí, a ver, la número dos. negacionista del SIDA muere de SIDA, es ciencia. Christine Maggiore era una representante de una de estas asociaciones contra el SIDA. Ella lo que decía es que el SIDA no hacía nada, o sea, como si no existiera, que ella tenía VIH y no pasaba nada. Tuvo una hija Ah, sí. a la cual le daba De de lactar. lactar y ella no tomaba retrovirales ni nada, entonces un montón de gente se fue en contra de ella porque cómo le das a una bebé, ¿no? Y su hija murió después de no sé a qué edad, pero todavía era niña. Y el reporte de la autopsia decía que había muerto de una neumonía con un nombre raro que es específica del SIDA. Y ella contrató a un veterinario toxicológico y negacionista del SIDA, que también hizo un reporte de la autopsia, y dijo que en realidad no era por SIDA, sino que había muerto por una alergia de amoxicilina. Espera, espera, espera. Cuando... Tenía que Eso fue su procesar. hija. Claro, tenía que procesar eso. Ya, Y continúa. después, esta mujer, Christine Maggiore, murió por varias enfermedades relacionadas al SIDA, pero ella decía que no. Y sus amigos o todos los que la seguían dijeron que no, que en realidad ella había muerto por falta de una limpieza holística. Y ya, no quisieron hacer la autopsia ni nada, ¿no? O sea, murió porque ese día no tenía alineados sus chakras. Sí, probablemente. Bueno, ese, ahora que lo pienso, usualmente yo soy muy, a veces soy magufo friendly, como que no me importa, puedes creer en lo que quieras, creer en los chakras, no me importa, ¿no? Pero ahora, cuando pasan ese tipo de cosas, me hace pensar que no es tan así, ¿no? Porque mucha gente, por creer en estas cosas, se deja de medicar o se deja de cuidar de la manera en que debería. Por otro lado, sigue siendo su vida, ¿no? Si una persona se quiere, no sé. Steve Jobs, por ejemplo. O, por Claro, ejemplo, el Steve problema es Jobs. cuando involucra la vida de alguien más, ¿no? Claro, volvemos con el Como esta complicado. niña. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, la idea Nada. es ir quitando nuestras creencias incorrectas y ir teniendo más creencias correctas para que así no nos muramos de sida. A Julio no le hace gracia mi comentario, no le hace ninguna gracia. No. Bueno. No me dan mis cosquillas. Bueno, ahora vamos a cerrar con la cita racional. Tienes derecho a tu propia opinión, pero no tienes derecho a tus propios hechos. Y es de Daniel Moynihan. Sí, claro, Ah, puedes yo lo creer, he puedes leído creer. atribuida a otra persona. ¿Sí? Claro, tú puedes creer que. Puedes creer lo que se te da la gana, puedes creer que no tienes sida, pero si te mueres de sida, esos son los hechos. No, no puedes cambiar los hechos. Fue una falta de limpieza holística, obviamente. Por supuesto, pues sí. Por eso recuerda hacerse su limpieza holística. Dicen Oli. Tampoco no, eso tampoco me gustó a mí. Okay, bueno, y así concluye la 40ª edición de la Iglesiática. Les está diciendo que ya estamos en la edición 40, ¿sí? Que vamos a salir por ahí a buscar podcast de 20, porque nos va a dar nuestra crisis de la mediana edad de los podcasts. Y Tengo bueno, 50 todavía. a los 50, ¿no? Sí, es que ahora sí, porque con esto de la juventud extendida. Sí. Síndrome Sí. Víctor. Eso lo dice Julio porque ya tiene 30. A los 50 vamos a empezar a buscar este nuestro convertible. Nuestro No, a los 50 convertible. nuestra Harley. Nuestra Harley. Claro, Harley se ve mal la enfermera que te va a cambiar el pañal, No, a los 50 nuestra Harley. ¿no? Bueno, y así concluye la edición 40ª de la IE Escéptica. Y escríbanos sus comentarios, críticas, correcciones, mensajes, audios, videos, fotos, etcétera, Suscríbanse. al correo guiaescéptica@gmail.com, de frente al inbox de la Guía Escéptica en la página de Facebook, donde estamos como Guía Escéptica. Suscríbanse A iTunes, a iVoox. a iVoox. Y nada más, porque no creo que se puedan suscribir nada más. Pero recuerden que el podcast se puede escuchar desde la página de iVoox, desde la página de iTunes, desde la aplicación de iTunes, desde la página de la Guía Escéptica, guiaescéptica.org. Y también se puede escuchar desde Facebook. Facebook tiene una aplicación de podcast. Sí, en la página buscan ahí a la izquierda, dice podcast, y pueden escuchar Sí, no. Mientras pretenden que están haciendo vida social virtual, en realidad están escuchando el podcast de la Guía Escéptica. Bueno, gracias por escucharnos. Sí, gracias por escucharnos y escúchenos la siguiente semana con el programa 21º de la Guía Escéptica. Y nada. Haré como que no escuché eso. Felizmente no estamos grabando juntos, así que Iván no me puede hacer nada. Y nada, eso es todo. Chao. Chao. Chao. Chao.